¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos aquí en el quinto bloque de Enredadoras Mañanas. Siempre se nos corren los tiempos y empezamos a acelerar y queremos meter en 15 minutos las 8 notas que nos faltan. Pero bueno, no, nunca podemos todo, pero aquí estamos, desde aquí los estudios de Zumba La Turba. Ya en la recta final del programa de hoy. Y estamos en comunicación con Luciana de ATAC Argentina. Ella estuvo la semana pasada en Hamburgo y bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que fue esta nueva cumbre del G20, este espacio de la geopolítica global donde se definen después un poco las trayectorias de los países menos poderosos, podríamos decirlo. Los que nos organizan la vida, sería. Sí, Luciana también es investigadora del CONICET de la Universidad de San Martín, si no estoy equivocado. Bueno, la saludamos. Hola Luciana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias, Luciana, por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Perfecto, un placer. ¿Has estado la semana pasada allá en Hamburgo? Así es, sí, la semana pasada unos días intensos en la ciudad de Hamburgo. Fue un evento muy interesante, todo lo que estuvo sucediendo, ¿no? Obviamente desde el lado de afuera, no del lado de adentro del G20. Claro, no te dieron voz. Todo lo que sucedió. Bien, ¿y nos podrás un poco caracterizar cómo fue la resistencia desde las calles en esta nueva cumbre del G20? Y bueno, un balance de lo que es esta cumbre y de lo que nos tenemos que empezar a preparar nosotras. Sí, para el año que viene. En realidad, bueno, fuimos un poco con ese plan, ¿no? También con unos compañeros para poder estar, ver un poco en vivo e indirecto cómo es el tema de la organización en contra del G20, cómo se mueven las organizaciones sociales, políticas, con estos temas, para poder justamente ver cómo nos viene a nosotros el año que viene. Y lo que vimos es bastante aterrador un poco, porque vimos una ciudad de Hamburgo sitiada, completamente militarizada, policías gigantes, porque aparte los alemanes son gigantes, por todos lados, un despliegue de seguridad como para mostrar que tenían la ciudad bajo control. Pero bueno, en una situación extraña, que no sé si sucederá lo mismo acá, pero les cuento algo notorio, que es que el centro de convenciones de Hamburgo está situado en la zona céntrica de la ciudad de Hamburgo, pero pegada a dos barrios, que son el barrio de Sternschanze y de San Pauli, que son los barrios anarquistas y autonomistas, históricamente, por el desarrollo de Hamburgo cerca del puerto. O sea que es como una provocación, ¿no? Traer el centro de convenciones totalmente sitiado en una zona donde está lleno de jóvenes punks, con otra tradición, no es nuestra tradición de militancia, no es distinto, lo cual hizo que me parece que se enardeciera mucho más la protesta en contra del G20, porque lo tenían ahí nomás, o sea, de centros, por ejemplo, centros culturales tomados por militantes anarquistas, ahí a 5 cuadras del centro de convenciones. Así que fue, en ese sentido, fue una provocación importante. Es raro lo que sucedió, que llevaran a ese lugar la cumbre del G20, nos decían que por seguridad tratan de hacerla cerca de lugares donde hay salida rápida al mar, cosa de que, por ejemplo, nos explotan unas bombas y suben a los presidentes a helicópteros y se los llevan para el lado del mar, ¿no? Pero, de todos modos, me parece que podría haber elegido otro lugar donde no hubiera tanto riesgo de tener batallas campales, porque lo que hubo fueron batallas campales. Y un dato más interesante también, que no es tampoco nuestra tradición, pero ahí sigue siendo muy fuerte, no sé si se acuerdan, ya parece historia antigua, pero de lo que se llamaba el Black Bloc, o sea, el bloque negro, que eran esos militantes que se visten totalmente de negro, están con la cara tapada, pero bueno, no totalmente tapada, pero con anteojos negros, con capuchas, todos más o menos luqueados parecidos. Y bueno, ellos van directamente a pegarse con la policía, o sea, tienen un odio muy profundo a la policía, por la tradición también del fascismo, ¿no? En estos países. Entonces van directamente directamente contra la policía, que eso también hace que haya una escalada más fuerte. Pero yo estuve en la manifestación del día jueves, por ejemplo, que fue en la que se llamaba así, Welcome to Hell, o sea, G20, bienvenidos al infierno, claro. Que era como diciéndoles, claro, llegan a esta ciudad y va a estar completamente sitiada también por los manifestantes. Uh-huh. Y en esa marcha yo estaba, era una concentración, no pasaba nada, la policía dijo, tienen que, por ley, liberar sus caras, mostrar sus caras, y obviamente los militantes no lo hicieron, y ahí empezó la represión. Claro. O sea, no estaba pasando absolutamente nada en esa marcha, y sin embargo fue altamente reprimida, hay gente corriendo por todos lados, nosotros también. Uh-huh. Fue bastante violento. Así que eso es un poco también lo que hay que tener en cuenta, que nos espera una alta militarización para el año que viene, eso seguro. Sí, sí, ya tengo entendido que está presupuestariamente, ya se está preparando el gobierno nacional a nivel de equipos de distintos tipos, y a nivel, sabemos que a nivel represivo las tecnologías producen unos avances tecnológicos tremendos. Uh-huh. Así que yo te quería preguntar, sí, decime. No, no, un dato de esto que vos decías del aparato represivo y las tecnologías. Yo estaba, bueno, quizás hace mucho que no me reprimieron una marcha, eso es cierto, pero me acordaba del 2001 y 2002, ¿no? De esas marchas de principio del 2002 donde salían enseguida con las tanquetas con el hidrantes, ¿no? Y decía, uh-huh, bueno, pero se te tiran un poco de agua, qué sé yo, te duele, porque me acuerdo que duele, pero no, tampoco es terrible. Me dice, no, lo que pasa es que para eso le ponen un gas, que es como si fuera el gas lacrimógeno, pero hecho agua, entonces te tiran eso y cuando te moja te empieza a arder toda la cara, no puedes respirar, y claro, entonces no puedes quedarte frente al camión hidrante resistiendo, digamos, porque realmente en el momento no puedes respirar más y te tenés que correr, o sea que ese tipo de cosas sí se vienen, ¿no? Uh-huh. Eso seguramente nuestro Ministerio de Seguridad está empapándose de las últimas novedades para evitar a los claro, revoltosos, o sea, nosotros, ¿no? Sí, tremendo. Además, es difícil explicar que eso no es tortura, ¿no? Uh-huh. Porque realmente que tiren un líquido que te hace picar, te genera una ardor en el cuerpo. Y por otro lado, esto de las caras tapadas, las leyes que nosotros se han estado modificando en el último tiempo en relación a la protesta social, que también apuntan a ese lado. Yo por ahí no estamos con mucho tiempo, pero a nivel por ahí de balance, lo que fue la organización... Uh-huh. De resistencia contra el G20 en Hamburgo, ¿qué nos podrías decir? Sí, lo interesante es que la resistencia contra el G20 ya se viene dando en cada ciudad donde va el G20 una vez por año, se da una manifestación muy grande y se genera generalmente una cumbre paralela de los pueblos, de alternativas. Eso sucedió en Hamburgo y fue muy importante, había muchísima gente, llevaron a personalidades como Bandana Shiva, o sea, gente con un renombre importante en la resistencia y la lucha, por ejemplo, por la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Para mostrar que el G20 es ilegítimo, que los países más pequeños no tienen nada, no tienen forma de decir algo en el G20, sino que simplemente un recorte totalmente arbitrario de países que son, bueno, los países más grandes, pero que ellos deciden la línea política por todo un año, por lo menos, de la política mundial, ¿no? Política y economía mundial. Entonces, quizás el balance más interesante es que esa lucha contra el G20 se va consolidando y lo que nos va a quedar a nosotros es el desafío de instalar ese tema durante todo este año. Tenemos también, a fin de este año, la reunión de la Organización Mundial de Comercio, así que, bueno, doble evento. Va a ser... Tremendo sí, lo que nos trae Macri, nos trae dos eventos en 6 meses, así que estamos empezando a organizar justamente a los movimientos sociales que vuelvan a levantar la cabeza de la coyuntura cotidiana y vuelvan a mirar un poco la política internacional, que a veces no lo hacen, ¿no? Porque parece que estamos muy lejos nosotros, ¿viste? Uh-huh. Entonces, se olvidan de que están pasando cosas mucho más arriba que lo que nosotros vemos, la lucha por paritaria, ¿no? Negociación uh-huh, colectiva, y bueno, pedimos a las organizaciones que incorporen estos temas en sus agendas, que hay que manifestarnos, hay que discutir nuevamente alternativas en un contexto muy complejo, pero que tanto la OMC como el G20 nos permiten poner en el centro de esta crítica, este sistema liberalizador, expoliador, totalmente desregulador, que no permite ninguna política a favor de los pueblos, ¿no? Entonces ese sería como el eje también para empezar a instalar el tema. Está bien. Bueno, muchas gracias, Luciana. Compartimos totalmente la lectura que haces. Disculpa que estamos sin tiempo ya. Sí, sí. Nos gustaría charlar un poquito más, pero no. Bueno. Sí, también. No tengo duda de que vamos a seguir en contacto. Uh-huh. Dale, buenísimo. A nosotros también nos sirve mucho como Red Nacional de Medios Alternativos para ir organizando cómo vamos a trabajar en eso, tanto en la OMC como en el G20. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Luciana. Buenos días. y llegamos al final de nuestro Enredando las Mañanas y vamos con un spot para entrar en tema y me están diciendo que hable más lento, pero bueno, está bien, no vamos a cerrar a las corridas porque dijimos que era un programa buena onda y esperanzador. La cabeza se me está ensuciando de tanta contaminación. ¿Será?